¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y abrimos una nueva edición de este programa que os traemos Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que sale disparado a los aires de medio centenar de emisoras del planeta entero y buena parte de la galaxia. Y este es un programa muy especial. Esto casi lo podíamos decir en cada programa que empezamos, porque todos son muy especiales, con esas músicas expresamente selectas entre lo más granado que llega a nuestras manos para deleite de nuestros radioescuchas. Pero en este caso os acercamos el habitual repaso saltarín y juguetón a la Transglobal World Music Chart. Esa lista de 40 discos mensuales que surge del criterio colectivo de unos 60 divulgadores repartidos por los 5 continentes, los panelistas de esa iniciativa global impulsada por quienes hacemos este programa, Araceli, y quien nos habla, Juan Antonio, y nuestro compañero Ángel Romero en los Estados Unidos con su portal World Music Central. Bien, pues aquí tenemos la lista de noviembre recién salida del horno y hemos comenzado escuchando a esta formación de músicos daneses y malienses llamada Faratuben. Cuando ya el mes de septiembre decía adiós, ellos publicaban este disco titulado Changement, Cambio, con el cual abríamos Mundofonías y también con la pieza que abre el propio disco, Amu. Te he puesto 37 con Faratuben, saltamos hasta el 31 con este trío de Italia, Abdo Buda Marconi, y su segundo disco, Oltremura. Thank you. Este trío son Ashti Abdo, tocasa sitembur, también toca percusiones, canta y algunas veces el duduk y también el didgeridoo. Manuel Buda, que toca la guitarra clásica y canta. Y Fabio Marconi, que toca la guitarra de siete cuerdas, la guitarra sin trastes y también canta. Ellos tres son el grupo Abdo Buda Marconi, cuyo segundo disco, como decíamos, está en el puesto 31 en Transglobal World Music Chart de noviembre de 2023. Es un disco del sello italiano Felmai. Y hemos oído esta pieza llamada Tarantela, de la que ellos cuentan que es una tarantela de Azerbaiyán que este trío descubrió gracias al udista, tañedor de ud, sirio, Orwa Saleh, con el que están preparando además una colaboración. Y esta pieza construye un puente sorprendente entre el sur de Italia y el Cáucaso. Pues enhorabuena, Abdo Buda Marconi, por este puesto número 31. Pues continuamos repasando saltarinamente la Transglobal World Music Chart. Nos vamos ahora del 31 al 28 con otro disco, al igual que los anteriores, que entran por primera vez en la lista. En este caso, se trata de un grupo que reúne influencias de la música de Rumanía, Serbia y Hungría. Times New Roman, como el tipo de letra de los ordenadores, se llaman, aunque la A de Roman tiene un acento. Quienes publican este estupendo disco llamado Jol Elung, que quiere decir tenemos una vida estupenda, porque es que se lo pasan fenomenal tocando música y nosotros escuchándoles, así que, bueno, pues todos contentos. La pieza que vamos a escuchar es un homenaje al saxofonista Niku Angel Ministeru, procedente de la región del Banato, una región histórica que abarca partes de lo que hoy en día es Serbia, Hungría y Rumanía, precisamente. Banati Angel, Ángel Banato, sería la pieza, el título de la pieza en cuestión, que como muchos de los temas del disco es un a modo de suite muy interesante en el cual se van desarrollando diversos estilos, como vais a ver, dos doinas, una sevdalinka bosnia, un lamento rumano y dos kolos, dos danzas de Serbia. Como digo, son Times New Roman con su disco Jol Elung desde el puesto número 28 de la Transglobal World Music Chart. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías repasando en esta ocasión la Transglobal World Music Chart de noviembre de 2023. Oímos una pieza incluida en el disco que está en el puesto 26, el disco Remembrances, Recuerdos, del artista de origen iraní afincado en Canadá, Siya Tavassian. Y este disco está basado en el concepto de los ciclos rítmicos, recogidos en un manuscrito escrito por Amir Khan Gorgi para el rey de Irán durante el periodo Safávida, concretamente en 1696. Estos ciclos rítmicos permitían a los compositores crear melodías sobre ellos, y en el disco previo de este artista, de Siya Tavassian, él compuso piezas para percusión basadas en estos ciclos rítmicos. Pero en este nuevo trabajo, Remembrances, el percusionista lo que ha hecho ha sido crear nuevas melodías para esos ciclos rítmicos. Así él pone la percusión y le acompañan un montón de instrumentistas, de instrumentos como el tar o el kanun y otros de la cultura occidental, como el violín o la viola da gamba. La pieza que hemos oído era Lovebird, pájaro del amor, basado en el ritmo de un poema de Hafez, un poeta persa del siglo XIV, que genera un ritmo de 19 pulsos. Nos vamos al puesto número 24, también con otro disco que entra directamente en la Transglobal World Music Chart de noviembre del 2023. Mo Horizons es el nombre del mismo, una formación multinacional y también con influencias de lo más variopinto, como nos demuestran con esta fiesta balcano-masai. Thank you. Mo Horizon es la banda que hemos escuchado con influencias brasileñas, africanas, balcánicas, toques de funk, de hip hop o de ensoñadoras vibraciones playeras. Están celebrando 25 años de trayectoria, buscando, como dice en su nombre, más horizontes musicales con discos como este Mango que os presentamos y que se sitúa, como digo, en el puesto número 24 de la Transglobal World Music Chart. Una formación que cuenta con muchos colaboradores de diversos países, pero cuyo centro de gravedad está en la ciudad alemana de Hannover. Pues de Hannover viajamos hasta Berlín, que es donde se ha grabado este disco en directo, que ocupa el puesto número 18 en Transglobal World Music Chart. Es el disco de Santrophy junto con la orquesta de metales Omniversal y Orchestra. El disco Deep into High Life, Life in Berlin, es decir, profundamente en el High Life en directo en Berlín. En este disco, el grupo Santrophy, compuesto por 7 artistas de Ghana, con esa misión de fortalecer la música High Life, se han juntado con este grupo de metales Omniversal y Orchestra, que han hecho los arreglos para acompañarles en directo y producir este disco, que se abre con la pieza que vamos a escuchar, Alegua. I can talk.

저란 계식되고 우왕칠라네 Pues del África Occidental y del sonido High Life nos hemos ido a las estepas del Asia Central para escuchar este canto Homey, canto de la tradición tubana por un artista tubano, pero de una remota región de Mongolia. Ya sabéis que los tubanos y los mongoles son pueblos distintos en cuanto a lenguas, orígenes, pero muy similares en cuanto a tradiciones, músicas y cantos. Este disco Ökbelerin, música de mis ancestros, se publicaba muy recientemente a finales del mes de octubre por un sello bien interesante, como sabéis, Vida Musique, desde Francia. Y es un proyecto de la gente de Route Nomad, esas rutas nómadas que siempre nos llevan a esos cantos del Asia Central, con el trabajo, por ejemplo, de Joanny Curtet, que además colabora musicalmente con el artista en cuestión, cuyo nombre no hemos dicho todavía, pero lo vamos a decir, evidentemente, Batsug Dorje. Nos alegramos mucho de que este disco se sitúe nada menos que en el puesto número 3 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2023, subiendo desde el 12, que ya estaba bien el mes pasado, pero oye, el 3 mejor, evidentemente. Y de él hemos escogido esta pieza, Un cazador, Anchinin Iri, interpretada únicamente en este caso por el propio artista Batsug Dorje, cantando y tocando instrumentos como el laúd Doshpulur, las tejoletas, digamos, de pezuña de caballo Atinduyou o la flauta nasal llamada Hai. Oye, Hai, Hai, oye. Sí, hi. Dígame. Sí, es sí. Usted. Hola, ¿qué? ¿Usted, sí, sí. ¿Usted quién es? Araceli Chigane. Sí. ¿Usted presenta este programa también? Sí. Hola, hi, yo soy Juan Antonio. Hola, hello. Vázquez, también lo hello, presento. Hello. Y es que le quería decir que es que llega un momento muy importante en la vida de un profesional como nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Pues bueno, presentar el número uno. Siempre que hay que presentar un número uno. El número uno. El número uno es algo especial. El uno es el que está arriba del todo. En este caso es la uno. La única, grande y maravillosa artista que llega a lo más alto de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2023. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Por favor! ¿Quién es? Dímelo, yo te lo digo, venga. Dímelo ya. Es una cantante de Bolivia, reivindicadora de la figura de la mujer en la música de su tierra y también de los derechos de los indígenas. Y aparte de todo esto, pues una estupenda artista con una trayectoria muy importante y prolífica hasta ahora. Y que con este disco, Intihuatana, El Retorno del Sol, como decías, Juan Antonio, está en el puesto 1 de Transglobal World Music Chart. Y bueno, pues ¿quién es? Luzmila Carpio, si no lo has adivinado todavía. Este último disco tiene como concepto conversaciones con la Madre Tierra y el Padre Sol, y en él ha contado con la colaboración del productor Leonardo Martinelli, conocido como Tremor. En este nuevo trabajo mezclan los ritmos latinoamericanos con la electrónica. En piezas como esta, que da título al disco Intihuatana, El Retorno del Sol. Muchas enhorabuenas mandamos a Luzmila Carpio, los que hacemos Mundofonías y creo que en general todos los hacedores de Transglobal World Music Chart. Efectivamente, porque por algo la han votado los 60 panelistas de la Transglobal World Music Chart repartidos por los 5 continentes. Ya sabéis que esa iniciativa global, que ya ha cumplido 8 añitos, está impulsada por los que hacemos este programa, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y nuestro compañero Ángel Romero en los Estados Unidos y en la iniciativa World Music Central, reuniendo, como digo, pues a todos esos divulgadores por todo el mundo. Y de esta manera nos despedimos aquí en Mundofonías. Recordad la página web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y a vuestra disposición también en el correo electrónico radio@mundofonías.com. www.mundofoniasradio.com. Os dejamos ya con la música de Luzmila Carpio desde Bolivia, desde los Andes, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Inti tata kori para.